Jesús le prometido servirle con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú cerca y abunda en tentación, suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostra Yeah.